profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Bien, muy buenas y muy buenas noches. Ya bienvenidos a esto que es El Mundo Paranormal de Vane. En esta ocasión sin Vane, Vane no nos pudo acompañar. Estoy cubriendo su lugar. Le saluda Angra Mashda en esta noche. ¿Te emocionas? Fíjate que venía muy dormido, Luis. Venía dormido y en el trayecto venía con algunos cantos gregorianos y despertaron mi euforia. Te motivaron, ¿no? Así es. Y aparte de que esta noche está nutrida con grandes invitados y grandes temas, vamos a tratar la numerología. Tenemos aquí al Movimiento Gnóstico, que les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Angra. No sé si me escuche, pero me imagino que sí me escucho bien. ¿Escuchas? Sí, efectivamente vamos a tocar temas de lo que es numerología, visto desde el ángulo de los egipcios. Okay. Y también del ángulo de los hebreos. Perfecto, vamos a tener ese tema y nos vas a acompañar todavía para tratar el tema de ¿quién es Satán? ¿Quién es Satán? ¿Quién es ese...? No vino ahora. ¿Hoy no vino? Ahorita te aseguro que mucha gente va a hablar a decir, es Vane. ¿Quién es Satán? Vamos a tratar esa parte tan delicada vista desde, ahora sí, desde la parte gnóstica, desde la parte del espiritismo, del espiritualismo, y vamos a tener en la línea telefónica al padre Carlos, y vamos a tratar los tres de desenmarañar ese mito, porque los seres humanos hemos abusado de la palabra Satán para justificar nuestras mediocridades mentales. Entonces, el día de hoy no voy a defender al demonio, claro que no, pero sí hay que poner un alto a toda la gente que utiliza a el demonio como un escaparate, ¿no? ¿Por qué digo esto? Resulta que en una parte de Holanda, y no recordaba que no tenemos internet, en una parte de Holanda han cambiado las leyes para la gente que dice que está posesa por el demonio o que ha sido tentada por el demonio, no sea castigada tan severamente en su juicio. Entonces imagínate, ¿no? El Vester Gordillo ahorita estaría libre en Holanda. ¿Por qué lo van a castigar? ¿No va por tener el chamoco adentro? Haz de cuenta, Luis, que si tú cometes un delito, si tú asesinas a alguien, tú tendrías la posibilidad de salir libre en Holanda, porque han hecho una ley que dice que si tú tienes como argumento que realizaste ese delito porque fuiste tentado por el demonio, pues no va a ser tan severo tu castigo. Eso quiere decir que si te iban a dar una cadena perpetua, pues a lo mejor ahora en 10 años puedes salir. Imagínate, ¿no? Está suave. Que te invito a Holanda, ¿no? por eso te digo, si el Vester Gordillo estuviera en Holanda y estuviera libre. No, si otros se te salieron más pronto, ¿no? Así es. Entonces, es el momento de decir alto, ¿no? A esto. Esto me motivó a realizar este tema el día de hoy. Por estas cuestiones que se dan en Holanda, un cambio de ley para rescatar a la gente delincuente bajo el argumento que fue tentado por Satanás. Pero ahorita vamos a hablar de qué manera nos tentaría Satanás, realmente cuál es el propósito de Satán de tentarnos y de lograr un cambio no físico sino espiritual en nosotros. Realmente ese es el propósito de Satán. Yo te iba a preguntar referente a eso, porque me imagino que para que una persona argumente, ¿no?, que estuvo poseída y que en ese tiempo él hizo su crimen o lo que haya hecho, o sea, ¿puede dejar huella alguna posesión así en alguna persona para que demuestre, sabes que tú poseído y aquí están las pruebas? ¿Hay? Es muy difícil, sí hay vestigios de que pueda haber una posesión demoníaca o de que pueda haber una influencia demoníaca en alguna persona y realizar algún acto, pero es muy improbable. O sea, si lo llevas esto a un juicio, a un jurado, pues es muy improbable. No creo que alguien pueda demostrar, oye, estuve poseso por el demonio, maté a 16 personas, pero pues déjame libre, ¿sí? Déjame libre de la cuestión todo. Es cómo demostrarle, ¿no? Así es. Que en verdad estuviste. Tendríamos que agarrar a un sacerdote, un teólogo, un exorcista. Y bueno, pues también así como cambian las leyes, un gnóstico, así como cambian las leyes, pues tendrían que cambiar los jurados, ¿no? Yo digo que va a ser un jurado especial, ahora el que logre desembarañar por ahí. La cuestión de los asesinatos por cuestión del demonio. Digo el asesinato porque así está escrito en la nota. Te guardé hasta el link, no tengo internet y no puedo leerlo. Pero decía, un hombre que asesina a 3 personas, entre ellos un menor de edad, logra su... no libertad, sino que va a llevar el proceso fuera de la cárcel porque él asegura que fue tentado por el demonio y eso lo hizo matar personas, ¿verdad? Y que ahora pues va a estar en completa libertad a llevar su proceso, y si los jueces lo encuentran inocente, pues imagínate, o sea, va a salir un fulano asesino bajo el argumento que estaba endemoniado. Híjole, no. Bueno, eso es algo que vamos a estar tratando hoy el padre Carlos, un servidor, la parte gnóstica, de por dónde va el demonio. Ok, perfecto. Ok. Un saludo ahí para mi estimado Javier. No quería, pero sí se escuchó. ¿No? Sí, no, sí, sí. No queda de otra. ¿De qué estás hablando ahora? Que estoy de metiche. Hoy vamos a hablar. Fíjate, te lo digo otra vez a ti. Y si la gente acaba de encender su radio. Ya que vine de metiche, buenas noches a todos. Buenas noches, señora. Y disculpe que venga de metiche. ¿No? Pero... Nuestro compañero Javier, de Romance 105.9. Resulta que en Holanda cambian las leyes criminales porque un fulano mata a 3 personas, entre ellos un menor de edad, y en sus argumentos él dice que fue tentado por el demonio. Eso bastó para que su juicio, su proceso, lo espere fuera de cárcel, que le ande libremente. Ah, caray. Y, como pues fue poseso por el diablo, a lo mejor su proceso no va a ser tan duro, tan rígido, es porque fue tentado por el diablo. Bueno, entonces, pero es un argumento válido en aquella tierra, pero aquí si dices eso van a decir, ¿sabe qué? No lo vamos a meter. Pero a la pues imagínate, ya se hicieron cambios. ¿No? Ya. Oye, pero en Estados Unidos mucha gente argumenta cuando hay un problema así, que tiene problema mental y no te llevan a un proceso normal como otras personas que supuestamente están normales, entre comillas. Fíjate que sí, sabes que, por ejemplo, en el caso del asesino de la película de Batman, cuando se estrenó la película de Batman, sucedió, fue muy sonado precisamente, y todavía se sigue escuchando que tiene problemas ahí mentales el muchacho. Y no lleva un proceso igual. No lleva un proceso tan fuerte, tan al menos tan estricto como se debe de llevar, no lo lleva. Y eso es, pues es algo muy extraño, ¿no? Porque no debería de ser, digo, la tanto ley así vende... Tanto así que en Holanda ya cambiaron la ley. O sea, que si ahora tú cometes un delito y dice que tú argumentas que fuiste tentado por el demonio, ya, pues no vas a llevar un proceso tan... Fíjate, y ahí en Holanda fueron 3 personas. ¿Acá cuántas fueron? En el cine, en este cine de Colorado, precisamente. Creo que fueron más de 14, sí, ¿no? Sí, fueron imagínate nada más. Entonces el señor dice, ¿saben qué? Estoy loco, entonces vamos a cambiar las leyes por una persona. Así es. Es algo un poco ilógico, ¿no? Pero bueno, en Holanda ya vamos a tener exorcistas, gnósticos y espiritistas para poder enjuiciar a una persona, sí, ¿no? Ya en vez de jueces ya va a ser eso. Sí, sí, sí, cacería de brujas, sí. Como dije. Las brujas de Salem, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que vamos a estar tratando el día de hoy para que la gente esté muy al pendiente. Si quieren hacer algún comentario, no lo van a poder hacer, déjenme... Pongo aquí mi carpeta en orden. Lo van a poder hacer a nuestras líneas telefónicas, que es en Ciudad Juárez 892,000, Ciudad Juárez 892,000, en El Paso y cualquier parte de Estados Unidos, área 915-534-8279. Si tú quieres comunicarte con nosotros a través del mensaje, lo puedes hacer abriendo tu buzón. Escribes el mensaje, pones rancherita, espacio, tu mensaje, y lo envías al 55220. De nueva cuenta. Un mensaje nuevo, rancherita, espacio, tu mensaje, y lo vas a enviar al 55220. Ahí vamos a estar recibiendo todos tus mensajes, y los vamos a pasar al aire para... que estés en presencia con nosotros a través de las líneas telefónicas y del mensaje. Y bueno, pues damos la bienvenida ahora sí formal al grupo gnóstico de Ciudad Juárez. Nombre y todo el asunto. Buenas noches a todo el auditorio. Mi nombre es Gabriel Valerio. Soy el instructor de aquí de Ciudad Juárez de Olin Tlamatina, Movimiento Gnóstico de Antropología, AC. Y en esta ocasión traíamos temas preparados acerca de lo que es la numerología, la cábala de predicción y cómo ir de alguna manera descifrando por qué nacimos en cierta fecha de nacimiento, valga la redundancia, por qué si fuimos bautizados con ese nombre, cuál es el resultado matemático de nuestra fecha de nacimiento con nuestro nombre y cómo nos rige durante toda nuestra vida, ¿no? Los años en los que pudiésemos tener crisis, pudiésemos tener fortuna, qué números podemos utilizar nosotros para ayudarnos o para no perjudicarnos, por lo menos, y el valor que tienen cada uno de esos números. Bien. Dentro de la numerología ha habido también una deformación de la numerología bastante grave por cuestión de adivinos, de hechiceros. Ya hay incluso libros donde tú puedes aprender numerología muy falsa, que son libros de 10, 12 hojas. Que y los de 10, 12 pesos. Y de 30 pesos, esa es la verdad, de 30 pesos. Y hay gente que ya puede aventar las runas. Bueno, yo estoy muy en contra de ese tipo de cosas, ¿no? Habemos mucha gente que tuvimos que ser preparadas en centros espiritistas, en mi caso, por más de 3 años, con una formación muy estricta. Incluso yo con mi santuario tengo a 3 personas aprendiendo y creo que han soportado, ¿no?, la manera estricta de aprender. Y ya hay libritos de 12, 15 pesos que te preparan y te tienen listo para empezar a hacer numerología, ¿no? Sí. Y darle los números a la gente para que se gane la lotería. Ese adivine sin maestro. Adivina fácil y ese tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde viene la numerología? ¿De dónde nace la numerología? Para esto voy a citar una frase que el instructor que me preparó a mí me dijo. Realmente el número viene a ser el vestido de un símbolo, y el símbolo a su vez es la expresión de una ley cósmica, que puede definirse como una ley divina y que se manifiesta en última instancia en este plano físico. Por ejemplo, el 1 es el vestido de una ley, que es la ley de la voluntad o la ley de la creación. Pero el 1 en sí mismo no puede crear. Es necesario entonces que brote el 2. Para que el 2 ya haya un principio positivo o negativo, o un principio macho-hembra, y devenga la creación. Sin embargo, en los mundos superiores, el 2 no es el macho-hembra, sino que el 2 es el motivo de creación. Podemos entender como que el 1 es el padre y el 2 es el hijo. Para que el hijo pueda existir, entonces se necesita una tercera fuerza, que en este caso sería el Espíritu Santo, según la teología cristiana, sería Shiva, según la teología hindú, sería Isis, según la teología egipcia, y así sucesivamente. Este 3 ya es una ley en sí, es la ley del 3, y esta ley nos dice que ya a partir de aquí se puede originar una creación. Los antiguos mexicanos hablaban de Ometeotl, que era un dios único, y para crear se transformó en Ometecutli y Omecihuatl. Así es. Entonces, todo esto es números. Los números, entonces, podríamos decir que nacen de un espacio abstracto absoluto que existe antes de que exista un dios dentro de una creación. Podemos decir que los números nacen junto con Dios y son Dios mismo, por decirlo así. O sea, son manifestaciones de Dios. Y llegan, claro que llegan hasta lo más, hasta los inframundos. Aún ahí son regidos por las matemáticas. Pitágoras ha sido mal entendido con sus teoremas y todo esto, porque Pitágoras en realidad tenía un templo iniciático. Y él decía que no podía pertenecer a su templo nadie que no supiera matemáticas, nadie que no entendiera las relaciones entre los números y sus principios. Yo concuerdo contigo de que no podemos, por medio de un libro de 30, 40 páginas, no podemos nosotros decir que ya sabemos numerología. Sí podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero se requiere una preparación bastante extensa y precisa, sobre todo precisa, porque a pesar de que el número 1 sea un número singular y un número primo y un número como tú me lo quieras poner, indica algo, indica un comienzo, por decirlo así. Si nosotros estuviésemos dentro de un proceso personal y se nos aparece el número 1, este número puede ser favorable o desfavorable. El número 1 indica un comienzo, y si dentro de ese proceso nosotros no estamos al comienzo de la situación, entonces es desfavorable, nos indica un retroceso, un volver a comenzar. Así es. ¿Sí? Si estuviésemos planeando algo y nos sale el número 1, sería favorable, porque nos está indicando que entonces sí ya tenemos las armas para comenzar. Así con cada uno de los números. Hay dimensiones en donde se manejan una cantidad de números y en otras dimensiones otras. En la cábala hebraica, tanto como en el tarot egipcio, se manejan ambas dimensiones. Es decir, aquí en la tercera dimensión o plano físico, la cábala hebraica maneja el árbol de la vida. Y de este árbol de la vida son los números del 1 al 10, correspondientes con las esferas de ese árbol. Pero para los mundos superiores, por ejemplo el mundo de los sueños o el mundo de la mente, se usan las letras hebraicas y estas dan 22 números. Los egipcios los interpretan como arcanos, que la palabra arcano significa secreto. Entonces, estos 22 arcanos tienen símbolos específicos con los que también se viste el número. Por decir, el arcano 1 en la lámina del tarot egipcio es un mago. Esto es el que hace magia, el que influye sobre la naturaleza. Entonces indica un comienzo. El arcano 2 es la sacerdotisa, es decir, la fuerza oculta que tiene ese mago, o por decir así, la inspiración que tiene ese mago para realizar la magia. El arcano 3 es la emperatriz, esto es, ya indica un poder, ya indica una autoridad para crear. Una emperatriz viene siendo la que dice, quiero que me hagan un templo dentro de un imperio, ¿no? El número 4, el arcano 4, es el emperador, es el que lleva el bastón de mando. Entonces, así cada uno de estos números va representando algo, y en los mundos superiores, que estamos hablando sea del mundo astral o del mundo mental, se toman en cuenta 22 arcanos, o 22 números principales. Aquí los traigo más o menos apuntados, porque precisamente, como es muy extenso, pues no podemos traerlo todo en la memoria. Así es. Es muy interesante todo lo que mencionas, y es muy importante, ahorita no lo traigo conmigo, hay un libro que es el gran libro de las ciencias ocultas de Laura Tuan, donde menciona la importancia de la numerología para poder realizar una lectura de tarot. El cómo acomodar el tarot, el número de cartas que puedes tirar a una persona. Si tú vas con un tarotista y el tarotista te avienta todo el tarot, es un tarotista que en ese momento tú puedes descubrir que no es un tarotista y que no lo sabe. Si no acomoda las cartas de una manera arcaicamente hablando, en base a la numerología, no es un buen tarotista. Entonces es bien importante saber este tipo de cosas. Tú como una persona que va y busca un tarotista para recibir algo, alguna respuesta, porque hay mucha gente que no sabe realmente el poder que puede tener un número. Lo que estamos refiriendo en esta noche. Algo muy importante dentro de la numerología es tu fecha de nacimiento. Así es. Una persona que te va a trabajar espiritualmente. Ahorita me voy a unir a lo gnóstico para poder de manejar muchísimas cosas que mucha gente no sabe. Cuando tú le hablas a una persona y le dices, oye, necesito saber esto, y la persona te dice, ok, dame tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, ¿se puede decir que tiene las puertas de tu alma ahí? Completamente. Y que te puede dañar te puede dañar o te puede favorecer de la manera que a él le convenga. Porque tiene tus puntos secretos, tus puntos débiles de tu vida y puede dañarte. Por eso es muy importante para un brujo muchas veces decir, no importa si no tienes una fotografía, dame su nombre y su fecha de nacimiento y pues se pueden hacer infinidad de cosas. ¿Qué tan importante es esto de la numerología dentro del nombre de una persona? Podemos decir, como coloquialmente se usa, que ya te agarraron el numerito y queda queda muy exacto el término, porque las letras de tu nombre tienen una vibración y pertenecen a cierto rayo de una ley. Entonces podemos decir que pertenecen a un número. Este número, junto con tu fecha de nacimiento, se suman y te dan un número específico. Ese número es tu tónica fundamental. Esta tónica fundamental se puede usar naturalmente a tu favor o en tu contra. Entonces, otra de las maneras de llamar las ciencias ocultas son ciencias herméticas. Precisamente por esto. Porque debemos ser herméticos. No hay que manejar ni nombres completos, ni fechas de nacimiento, porque estamos expuestos a todo esto. Nosotros estamos de alguna manera buscando y metiéndonos en cosas ocultas, y esas dos cosas ocultas que no se conocen nos pueden dañar. Extrañamente, nosotros que estamos en este plano físico buscando cosas ocultas no las vemos, pero lo que está oculto sí nos ve. Sí nos ve a nosotros. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? No sabemos de alguna manera cuando entramos en un lugar qué nos está observando nosotros. La numerología en sí, dentro de nuestra vida, sí, en alguna ocasión me tocó corregir a una persona que, oye, yo voy a estudiar enfermería porque las matemáticas no se me dan, entonces yo no quiero estudiar ingeniería, yo no quiero estudiar nada de eso, porque no quiero nada que tenga que ver con matemáticas. En una ocasión regresó y me dice, no, pues salió la misma. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, porque el doctor me dijo, ponga 5 miligramos diluidos en 250 gramos de... y póngaselo a, no sé, 25 gotas por segundo o por minuto. Y dice, ahí me tienes haciendo cuentas. O sea, definitivamente las matemáticas es algo que rige nuestras vidas. Los números es algo que rige nuestras vidas. Sin temor a equivocarme, en el mundo todo el mundo tenemos o un seguro social o un RFC, o la CURP. O la CURP. Y son números, números, números, números y más números. Y más números. Dentro de la numerología, ¿cuáles son los principios básicos para entender la numerología? Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que no entiende lo básico, los números. ¿Cuál sería la forma de iniciar a entender la numerología? Yo creo que la forma de iniciar a entender la numerología es la misma forma que entender cualquier otra cosa. Es necesario un interés, y el interés por algo requiere ciertamente amor. A los números hay que tomarlos como entidades vivientes, no como dibujos sobre un cuaderno o dibujos impresos o algo que nada más nos sirve para contar. Hay que tomarlos como entidades vivientes. Los mismos maestros que develan esa información nos dicen que el número es santo, es infinito y es eterno. Entonces, con estos preceptos se deben de estudiar los números, ¿sí? Existe cierta individualidad en cada número y existe cierta multiplicidad en cada número. Y hay que entender al número, repito, como una entidad viviente, como una manifestación de una ley actuando sobre nosotros. Cuando se está estudiando directamente hacia uno, y cuando se está estudiando un negocio, una nueva relación emocional o sentimental, un sueño que tuvimos, no hay que cometer tanto el error de decir, soñé el número 16, voy a comprarlo en la lotería, porque yo creo que el 99% de las veces no cae. El 99.9. Sí, aunque el 0.01 es 100% posible, hablando de números, ¿no? Así es. Entonces, al final de cuentas, queda 50 y 50 de posibilidades. ¿De qué manera la numerología? Tenemos una pausa comercial. Entonces son las 10:30 de la noche. Tenemos una pausa comercial. Regresamos. Estás en el mundo paranormal de Vane. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Bien, pues regresamos al mundo paranormal de Vane. Fue muy breve nuestra pausa en nuestra identificación y regresamos inmediatamente a este excelente tema, la numerología. Fíjate que mucha gente apenas dices números y cámbiale. Sí. Cámbiale, pero no vemos lo fructífero que pudiera ser este tema para mucha gente. Continuando con el tema de la numerología, ¿cómo nosotros asimilamos los números inmediatamente a la suerte? Lo que tú decías ahorita, a través de un sueño. Hay mucha gente que juega mucho su fecha de nacimiento. Uh-huh. Dentro de la lotería y nunca se saca nada. O hay veces, sí, que le pegan las quinelas y dice, con esta quinela le voy a pegar a la lotería, y no sucede nada. Es porque los números, de igual manera, no son parte de la suerte. O sea, no los puedes echar nada más al azar. No, son leyes. Entonces, una ley tiene definido un campo de acción. No es lo mismo el azar que la ley. De hecho, el azar está regido por una ley, que es la ley de accidentes. Y esta ley tiene su número o su nota clave, por decirlo así, no hablando de vibraciones, tiene su nota clave. Cualquier persona que traiga la conciencia dormida está propensa a colocarse en el lugar y en el momento inadecuado si sufrir un accidente. De la misma forma que está propensa a ponerse en el lugar y en el momento adecuados y pegarle la lotería. Entonces, aquí lo delicado o lo desfavorable es que tenemos una predisposición desde nuestras generaciones pasadas a que los números son difíciles. Ya desde que entra uno a la primaria, que no entiende los números, porque en algún momento dado el profesor no está capacitado para explicarles a todos, o X causa. Tampoco hay que echarles a los maestros, ¿verdad? Qué bueno que no vino el profe hoy, ¿verdad? Sino aquí lo agarrábamos cortito. Y justifican al niño de 4 o 5 años y le dicen, pues ni modo, mijo, no estás hecho para las matemáticas. Entonces, cuando ya los estudios han dicho que el cerebro de cualquier niño está capacitado para las mismas cosas, pero aprenden de modos diferentes. Incluso, definitivamente esto de los números es tan importante para cualquier cosa, o sea, para las cosas más básicas. Gente que tiene un empleo de ayudante de albañil, de ayudante de obra, pues de igual manera, oye, es tanto de cemento, tanto de mortero, tanto de esto, tanto de aquí, ponle allá, mídeme esto en pulgadas y transfiérelo. Entonces, lamentablemente las matemáticas están puestas en nosotros, independientemente en el lugar en donde te encuentres, ahí está. En cualquier lugar. De hecho, yo creo que en el planeta no existe un ser humano que no sepa contar, y hay millones que no saben leer. Así es. Entonces, así de importante es la numerología. Y no numerología como decir, un asunto esotérico, sino como decir el estudio de los números o el uso de los números, ¿sí? Vamos dejando a un lado ese misticismo que tienen los números para que pueda la gente acercarse a ellos y confiar en ellos, ¿no? El problema con la fecha de nacimiento es que no se suma. No hay una suma cabalística. Y entonces siempre andan jugando un número equivocado. Acabas de dar el clavo y que creo que eso me gustaría ahorita que tú lo hicieras. Porque mucha gente, híjole, es del 21, del 07, del 83. No, pues sume todos esos números y lo que le dé de resultado, eso es. Y juéguelo. Y ahí andan jugando el 70 y quién sabe qué, ¿no? Ajá. Sí, no es así. Realmente, como comentábamos ahorita, hay dos espacios en donde se manejan números. El espacio físico, propiamente, donde se manejan los números del 1 al 10 o del 1 al 9. O del 1 al 0 en el caso del 1 al 0, así es. Y en los mundos superiores, que es el mundo astral o el mundo mental, donde se manejan los 22 arcanos. Los 22 arcanos. ¿Sí? Entonces, obviamente que si se está soñando un número que pasa de 22, debe de hacerse una suma para que quede contenido dentro de los 22 arcanos, ya sea en el plano astral o dentro de los 9 principios cabalísticos del plano físico. Entonces, por eso te digo que no es lo mismo sumar que sumar cabalísticamente o sumar de acuerdo a los arcanos. Entonces, es difícil que sin sumar le atinen. Muy interesante, la verdad, muy interesante, porque mucha gente cae en este tipo de cosas. Y permíteme que no soy clarividente, pero yo siento que en este momento muchas personas ya fueron por un papel y un lápiz o una pluma para ver cómo se suman. Ajá, sí, sí, sí. Como que, la estaba haciendo mal, voy a anotarlo para jugarlo mañana. Ahora, dentro de la numerología, ahorita algo que en el espiritismo se utiliza mucho, y en el caso de ustedes los gnósticos, a lo mejor de la misma manera, Gabriel, es la tonalidad de los números. No dejarse llevar por, es que mi número de nacimiento es el 21. A lo mejor su número no es el 21. Uh-huh. A lo mejor su número es el 3 y usted no lo sabe. Y no porque sume 2 más 1 es el 3, no. Porque a lo mejor muchas cosas de su fecha de nacimiento, de su día de nacimiento, caen en el número 3. A lo mejor usted está regido ya no por el mago dentro de las cartas, sino ya está por la emperatriz, o ya está dentro de otro movimiento cabalístico, dentro de las del mundo espiritual, y usted no lo sabe. Así es. Entonces, no todo es lo que parece. Definitivamente. No todo es lo que parece. ¿Nos traías alguna explicación acerca de los arcanos? Sí, traigo de hecho los 22 arcanos, la síntesis de los 22 arcanos. Pero no sé qué tan corto o largo sea el tiempo. ¿Qué te parece si empezamos a mencionar algunos arcanos? Y en caso de que no alcancemos el día de hoy a mencionar todos, pues, de tarea. Tenemos muchos programas más. Ah, perfecto. Y podemos tener otra invitación para finalizar con los arcanos. Bien, mira, para comenzar vamos a tocar los 10 arcanos principales. Ok. Hablamos sobre el arcano 1. ¿Qué implica el comienzo, el comenzar de las cosas? Nos está indicando la voluntad del Padre actuando sobre el Hijo. En este caso sobre nosotros como hijos. No hijos de Dios, sino hijos de un principio creador. Okay. Que vamos así, hijos de nuestro real ser. ¿Sí? Esto indica principio. Cuando nosotros preguntamos algo sobre el plano físico y va a comenzar, nos indica cambios favorables, como lo vimos o como lo platicamos hace un momento. Pero cuando ya está comenzado, indica algo desfavorable. Indica un retroceso o un fracaso. El arcano número 2 sería como la fuerza femenina. Okay. Pero también se habla sobre dos columnas que sostienen un templo. Y se habla sobre la ciencia oculta. Esto nos indica que de todo lo que aparezca como un 2, hay que saber que tiene circunstancias tanto favorables como desfavorables. Y que de lo que se ve, nada es lo que parece. ¿Sí? Digámoslo así, ¿en cuántas ocasiones nosotros hemos levantado una piedra y resulta que hay una araña debajo? Y entonces ahí aventamos la piedra como que ¡ay! No lo esperabas. Entonces hay algo inesperado siempre que sucede un número 2. Y hay que estar siempre pendiente y alerta de lo inesperado, ¿no? Preparado para lo inesperado, siempre que salga un número 2. El número 3 indica la producción. Como existen ya 3 fuerzas, una positiva, una negativa y la fuerza de atracción, que sería la tercera fuerza, que hace que se unan y creen, entonces ya está implicando un trabajo. Ese número es favorable en todas las circunstancias. El número 4 nos indica un fundamento. Podemos definir el número 4 como la voluntad, el pensamiento, el sentimiento y la acción unidas en un punto. Eso, esa simbología te la da una pirámide. Las pirámides de Egipto tenían 4 esquinas y una punta en la parte superior, indicando que todas esas 4 fuerzas convergían en un solo punto. Esto está indicando un fundamento sólido. Si nosotros intentamos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo, pero no existe la emoción, ni el pensamiento, ni la voluntad adecuadas, pues va condenado al fracaso. Así, si no tenemos un fundamento establecido, pues nos vamos a fracasar. Pongamos el ejemplo de una mesa. Quítale una pata a una mesa y se desequilibra y tumba todo lo que hay encima. Entonces, cada vez que uno quiera comenzar algo con el arcano número 1, debe de tener muy firme el número 4. ¿Sí? Es la tetratquis de Pitágoras. Así es. ¿Sí? Vamos a pasar al número 5. Este número 5 ya nos está hablando del hombre en sí y de las leyes que lo rigen. El número 5 puede ser cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Es un pentagrama esotérico. Está hablando de la ley. En números romanos, el número 5 se interpreta como una V. ¿Sí? Y esta V es una escuadra. Espera un tantito. Creo que salimos del aire. Esta V, bueno, esperemos que sigamos. Que sigamos. Si no, pobre. Si no, qué coraje, ¿no? Para la gente que no nos escucha. Ok, ahí está. Ahí regresamos. Esta escuadra es la que mide. Tenemos una... Ok. Esta escuadra es la que mide hasta dónde llegan nuestras acciones, cuánto pesan nuestras acciones y todo el efecto que pudieran llegar a tener nuestras acciones. Vamos a ponerlo de cierta manera, ¿no? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien y queremos emprender cualquier proyecto que tengamos y nos sale el número 5, pues bueno, si nos estamos portando bien, nos van a dar nuestro domingo. Si nos estamos portando mal, pues nos van a dar puro cuerno. En el arcano número 6, entramos ya en un proceso más físico. El arcano número 6 tiene ya varias vertientes. Por principio de cuentas, el arcano número 6 es el doble 3. Hay un triángulo que apunta hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo. Hacia arriba podemos ver, tener apuntados al Padre, que es la voluntad, al Hijo, que es la acción o la obediencia, y al Espíritu Santo, que es la manera de hacer las cosas. Vamos, hablando de teología y transportándolo okay. A los hechos, podemos decir es la voluntad, el pensamiento y sentimiento y la acción, ese triángulo ascendente. Y el triángulo descendente, pues son la resistencia que tenemos, ¿sí? Porque nosotros casi siempre calculamos una fuerza para hacer las cosas, pero no calculamos la fuerza de oposición. Y cuando llega la fuerza de oposición, decimos, está muy difícil, y lo dejamos. Esto no es lo mío. Sí, bye bye. Sí. Por ejemplo, voy a iniciar un negocio y ya tengo la publicidad calculada, me va a salir X cantidad, números, ya tengo la renta del local, ya tengo acondicionado el local, ya pagué los empleados, ya pagué el equipo, y entonces lanza la publicidad, pero la fuerza de resistencia, que es la competencia que había en el sector, pues no la calculó. La inseguridad, que en algunas ciudades pasa, muy común, tampoco la calculó. Los permisos, a lo mejor, multas, todo eso, no lo calcula y dice, chin, pues no era lo mío. Así es. Entonces, esos dos triángulos se entrelazan en el número 6. Hay que revisar bien tanto lo positivo como lo negativo y ver si es favorable. O sea, podemos decir que el arcano número 6 es un aviso de una revisión de las intenciones. Sale el arcano número 6, hay que ver bien si todas las fuerzas están a un solo punto o si hay fuerzas dispersas. Y si hay fuerzas dispersas, o se enderezan a ese mismo punto, o mejor no emprende el negocio o el trabajo. O la relación. Así es. Porque pues también podemos hablar de relación aquí. Dentro de los tarotistas, para nosotros el arcano número 6 es el arcano misterioso. Nosotros le llamamos como el arcano misterioso, porque en realidad es un misterio lo que pueda suceder alrededor de ese arcano. Inclusive hay una tirada que si el arcano número 6 está a tu mano derecha, pudiera tumbar todo lo que está, por muy favorable que esté dentro de la tirada de las cartas. Ese arcano marca que todo lo que habíamos visto se va a caer, que en algún cierto momento se va a caer, que hay que tener cuidado. Y si analizáramos la lámina del arcano 6, se ve claramente cómo está un iniciado enterrado hasta las rodillas, indicando que no tiene capacidad de movimiento. Así es. Está una mujer vestida de sacerdotisa a su lado derecho y una mujer con un vestido transparente, indicando como cierta desnudez. Y su cuerpo está mirando hacia la sacerdotisa y su cara hacia el lado opuesto. Entonces, vemos cómo, a pesar de que todo está favorable, hay algo dentro de ese iniciado, de ese consultante, que no está volteando hacia donde debe. Por eso comentábamos, mientras todas las fuerzas converjan sobre un mismo punto, puede salir bien. Y si no, hay que hacer una revisión de conducta, de intenciones, de pensamiento, y ver si vale la pena arriesgarse a que salga todo mal. Y recae siempre a nosotros la situación. Sí, sí. Al final de cuentas, cuando sale este arcano, no queda otra de decir, bueno, pues es tu bronca si le entras. Así. Incluso hay muchas veces que en las lecturas dice, ¿y usted me puede ayudar? Y uno se queda así como que, no. Eso es algo tuyo, ¿eh? Es decir, si quieres entrar, estoy ayudando, advirtiéndote. Que puede salir mal. Así es. Ya más ayuda, pues... pues no se le puede dar, ¿no? Definitivamente no. El arcano número 7 ya habla de algo favorable. Dentro del tarot es el carro de guerra. En el arcano, o en la carta número 7, se puede ver claramente cómo va un hierofante, o una persona, un hombre, montado en un carro. Es decir, a esta persona las mismas circunstancias lo van llevando. Claro que el arcano número 7 requiere trabajo, porque nadie llega a capitán dentro de un ejército nada más porque entró. Se requiere un trabajo, y entonces en determinado momento ya lo van llevando. Ya, es decir, ya están dos esfinges simbolizando los cuatro elementos que van llevándolo en un carro. El carro es cuadrado, simbolizando, regresándonos un poco, el número 4, y lleva la espada de la justicia, la espada del número 5 y el báculo de poder del número 1, que lo están llevando. Entonces, números y números. Números y números. Sí. Muy importante ahorita que lo estamos mencionando, dentro de la cartomancia, dentro de los tarotistas, dentro del movimiento gnóstico, hay mucha gente, porque incluso conmigo ha sucedido y sucede aquí en la radio, que en algún momento me hablan para decirme, oiga, ¿qué papel de baño utilizo, no? Hay cosas que dentro de la espiritualidad, que dentro de el mundo esotérico, requiere de tu trabajo. Claro. Y no del movimiento que yo pueda hacer energético. Una explicación, y a lo mejor tú apoyas mi punto o no. Si una persona va a una limpia, pero antes de mover yo solamente la energía, no le muevo sus pensamientos, su cabeza, la limpia que yo pueda hacer o el movimiento energético que yo vaya a hacer no va a funcionar, porque la persona sigue estancada en un pensamiento mediocre. Claro. Todo mi pensamiento es lo que va a mover mi energía. O sea, si usted va y busca una limpia, pero su pensamiento sigue negativo, negativo se va a quedar. Cuando usted va, hay mucha gente que va a una lectura de cartas de tarot y se va enojada porque quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces no escuchan una advertencia. Después de que le sucede algo, regresan y dicen: oiga, sí es cierto lo que usted me dijo. Bueno, pero ya pasó. Oye, ¿me puede volver a echar las cartas? No. ¿Por qué? Porque el tarot precisamente es una ley de respeto en el que si tú lo agarras nada más por estar jugando, no sirve. Aquí hay veces que yo le digo a la gente: si ya habló la semana pasada para pedir una carta del tarot, no hable la siguiente semana, porque es usted misma está moviendo su misma energía. Sí. Si la semana pasada yo le dije: le va a suceder algo bien, y luego me habla la siguiente semana y ya usted misma con su energía mueve la carta, uh-huh, dice: oiga, pues ¿cuándo cambió mi suerte? Si la semana pasada me dijo, usted la cambió. Claro. Porque usted no puede estar jugando con el tarot, ni con su energía, es jugar con usted mismo, es ponerse a la brasa en el frío, a la brasa en el frío, a la brasa en el frío. Entonces, el respeto de la numerología es en todos sentidos, hasta para el tarot. Entonces, un tarotista tiene que respetar los números. Sí, porque el tarot lo maneja el Espíritu Santo, es manejado por las fuerzas del Espíritu Santo de alguna manera. Que me disculpen las personas que tengan al Espíritu Santo como una blanca paloma, pero el Espíritu Santo es una energía poderosa, no es nada más una paloma que mide menos de dos manos juntas. El Espíritu Santo es una energía tremenda y poderosísima que tiene la sabiduría suficiente para manejar las leyes de los números. Entonces, mis respetos para todas las religiones y para todas las creencias, pero hay que hablar con la verdad, ¿no? El Espíritu Santo maneja las leyes porque es el que crea las cosas. Y pues si si se quedaron con la blanca paloma, la palomita buena onda, sí, pero pues si se tiene que levantar ampolla para que se sepa esto, es necesario. Hay que respetar los números como entidades vivientes, y hay que respetar a las cartas porque al final de cuentas son arcanos, son secretos. Entonces no podemos andar profanando secretos, ni pisoteando cosas que en su momento fueron lo más sagrado que existía, nada más porque ahora estamos con la tecnología nueva y ya nos dicen que la luz no es magia, es electricidad. Hay algo que voy a mencionar ahorita para no interrumpirte y alcanzar a ver los siguientes arcanos, que restan cuatro. Sí. Restan cuatro. Tres. Tres. Llegamos al arcano número 7, que yo voy a mencionar. Me ha tocado ver a mucha persona tarotista que lo aprende, lo empieza a aventar, gana dinero a través del tarot, y a los 2-3 años lo miramos en una ruina total. ¿Por qué? Porque algo que tú estás comentando ahorita, esa ley es sagrada. Cuando tú la utilizas para malobrar, todo eso se te regresa, ¿no? Es el arcano número 6. Sí, y el número 10, que es el de la fortuna. Así es, y todo se vuelca hacia ti. Uh-huh. Entonces sí es muy importante tener en mente y en cuenta la cuestión de los arcanos. Y la cuestión del tarot, que no es un juego. Continuamos con los siguientes tres arcanos. Con los siguientes tres. Después del 7, me voy a ver muy topollillo, a lo mejor después del 7 viene el 8. ¿Sí? El 8 es un arcano de paciencia. Es un arcano que nos somete a pruebas. ¿Sí? Pero estas pruebas, yo creo que ya para ir avanzando o adelantándole al tema del que vamos a hablar más adelante, que es el Satán o el Diablo, estas pruebas son para que uno realmente logre ver en dónde está mal, y si no está mal, que se defienda. No sé, ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, cuando atrapan a Jesús de Nazaret y lo están enjuiciando en el Sanedrín, antes de llevarlo a Pilatos, uno de los guardias lo bofetea. Y Jesús, con su serenidad, con su paciencia, pero con su fuerza, le dice a este guardia, le dice, si me he equivocado, dime en qué me he equivocado. Y si no me equivoqué, ¿por qué me golpeaste? Entonces, cuando yo vi esa imagen, cuando leí ese texto, se me enchinó la piel de decir cómo con tanta serenidad puso la ley en su lugar. Entonces, este arcano 8 nos indica eso. Otra vez como el arcano 6. Si te está yendo mal, revisa ese examen de conducta. Y si tú estás haciendo las cosas bien, entonces no permitas que te vaya mal. Pero si tú estás haciendo las cosas mal, cállate, aguántate y corrígete. Este arcano número 8 pues nos habla de la paciencia. Tanto de la paciencia como para soportar los cambios desfavorables, como la paciencia para ir nosotros cambiando nuestras circunstancias, que podríamos llamarle destino. Contrario a lo que la gente piensa, nosotros no vamos armando nuestro destino. El destino nos está alcanzando constantemente, ¿sí? Y nos va detrás de nosotros, y llega un momento en el que nos alcanza y dicen, ya te alcancé, vámonos. Se te acabó el cuerpo. Excelente. Viene el arcano número 9, que tiene un axioma trascendente, que reza, sube al monte y observa la tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella. Este arcano número 9 pues nos indica que cuando uno va a entrar en cualquier trabajo, en cualquier empresa, negocio, relación, no se le está indicando que va a entrar en ella, se le está indicando que la contemple. En coloquialmente se dice, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, lo que esa persona va a hacer va a fracasar en ese momento. Pero más adelante, esos frutos de ese fracaso lo van a hacer triunfar. ¿Sí? Esto de sube al monte y observa la tierra prometida se lo dijeron a Moisés. Y en ese momento Moisés jamás se imaginaría que iba a ser uno de los personajes más importantes de, incluso de este momento, ¿no? Porque todavía ahorita se estudia el Antiguo Testamento y se sigue estudiando a Moisés. Y se le siguen encontrando virtudes de mago, de alquimista, de casi faraón. Y él no contaba con eso. Aparte que salvó al pueblo escogido y todas esas cosas. Y pues esto nos indica el arcano número 9, ¿no? Que nadie sabe para quién trabaja. Pero pues hay que trabajar de todas maneras. Excelente. El número 10. Está muy bonito, este arcano. Este número tiene una ley específica, que es la ley de evolución e involución. Por un lado, el arcano número 10 tiene ascendiendo a Osiris, levantando la rueda. Esto es a nuestro padre que está en secreto. Y por el otro lado tiene a un personaje llamado Hermanubis, o también conocido como Tifón. Esto es el diablo, que nos está indicando el descenso. Todo tiene un punto cúspide y uno tiene que aprovechar ese momento para realizar todas las cosas. Pero después de ese momento clímax, cúspide, el cenit del cielo, lo máximo, viene un proceso de descenso. Esto es, puede llamarse descenso, puede llamarse reposo, en el que uno tiene que dejarse llevar también. Hay ascenso y hay descenso, y uno tiene que aprovechar las dos fuerzas para mantenerse siempre estable. Es decir, son las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que soñara un rey hace muchos siglos, ¿no? Y que le dijeron, bueno, con las 7 vacas gordas, junta, ahorra, para que con las 7 vacas flacas no sufras ningún problema. Entonces, hay que saber, con este arcano número 10, que puede venir un descenso o que puede venir un reposo, y que hay que estar listos y preparados para eso. No hay que luchar en contra de ese reposo, porque estaríamos en contra de la ley. pero hay que aprovecharlo para bien de nosotros. Podemos decir, bueno, ya tengo ganancias en un negocio, o decir, ya hice mi lochita suficiente con esta muchacha o con este muchacho. Este arcano número 10 me está indicando que ya, que deje todo fluir, pero que no quite el dedo del renglón. Y si las cosas se calman, pues que se calmen. Vendrá nuevamente el ascenso y nuevamente el descenso. Aquí el problema es que es la rueda de la fortuna. Si uno no trabajó cuando debió trabajar en el momento en el que estaban ascendiendo las cosas, cuando vengan para abajo no va a tener uno nada. Ahorita comentábamos, todo lo que hacemos regresa. Así es. Entonces, si trabajamos va a regresar el sueldo, si no trabajamos van a regresar las deudas. Ahí se van a estancar. Un excelente tema, la numerología. Vamos a continuar con él. Ahorita vamos a hacer la identificación de lo más alto de la hora. Ya nos pasamos por 2 minutos. Vamos a hacer la identificación de lo más alto de la hora. Le pedimos al padre Carlos, si se puede comunicar ya con nosotros a la línea telefónica, porque vamos a empezar con el tema de esta noche, que es Satán. ¿Quién es Satán? Entonces regresamos, vamos a la pausa de lo más alto de la hora. Estás en el Mundo Paranormal de Vane. Continuamos con más información en El Mundo Paranormal de Vane. Cherita Mil AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Bien, y regresamos al Mundo Paranormal de Vane. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica al padre Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, David, aquí andamos. Carlos, pues gracias por aceptar la invitación, como siempre. Tú muy bueno, atento. Sí. Oye, déjame decirte una frase, aquí trabajando, no como otros. Carapozuris. Oyes, antes de iniciar el tema, me gustaría que, no sé si escuchaste lo del Espíritu Santo, que no es la palomita buena onda. Ya, primeramente, buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Pues, mira, te digo una cosa, precisamente ahorita estuve escuchando todo lo que Gabriel estuvo comentando y hasta cierto punto estoy de acuerdo con Gabriel con lo que hace, porque precisamente para que una persona pueda guiar a... ¿Cómo te puedo decir? Se va a oír medio raro viniendo de un sacerdote. Para que una persona pueda guiar a las cartas, para ayudarle a una persona, tiene que tener mucho Espíritu Santo dentro de esa misma persona. Para que lo pueda guiar, para que pueda manipular, por decir así, las cartas. Manipularlo es en el buen sentido de la palabra, pero no en todos los sentidos. Creo que la persona que maneja las cartas, que maneja el tarot, que maneja la cartomancia, esa misma persona es la que tiene que estar llena del Espíritu Santo para que pueda esa persona mover las cartas, no que las cartas sean movidas por el Espíritu. Definitivamente te van a correr de la iglesia. No, y a ti te van a excomulgar. Ya sé, ¿verdad, Carlos? Híjole. Y luego que estos procesos no se pueden arreglar por debajo del agua. No, definitivamente yo no, si no ya hubiera sido una mordida. Ya sé, ¿verdad? Pero ni modo. Carlos, bienvenido. Gracias. Ahora sí tenemos la parte gnóstica, la parte católica, y yo me voy a definir dentro del espiritismo, y quiero preguntarle primeramente a la Iglesia Católica, ¿quién es Satán? Ah, caray, ¿a la Iglesia Católica o a mí? Bueno, pues a ti. Ok, porque te digo una cosa, evidentemente lo que dice la Iglesia Católica acerca de Satán es una cosa, precisamente porque dentro de la Iglesia Católica siempre se ha manejado únicamente lo que viene siendo el amor de nuestro Padre Celestial. Dentro de la Iglesia Católica, bueno, dentro de lo que viene siendo el estudio teológico, Satanás, Lucifer, Luzbel, viene siendo uno de los ángeles, bueno, inicialmente era uno de los ángeles más preciados por nuestro Padre Celestial. Inclusive llegaba a tener tanto magnetismo, tanto poder, que se consideró que Luzbel, Lucifer, Satanás, como lo mencionan en algunos textos, era el brazo derecho de nuestro Padre Celestial. Lógicamente, cuando este ser en un momento dado vio el poder que estaba siendo conferido por nuestro Padre, pues lógicamente él creyó tener el derecho para poder dar órdenes, para poder dar en un momento dado a su propio juicio, y pues lógicamente eso es lo que lo llevó a la ruina, porque como te comento, a Satanás, Luzbel, Lucifer era el ángel más preciado de nuestro Padre Celestial, pero cuando a esta persona le llegó el orgullo o la envidia, por decir así, fue cuando cayó de la gracia de nuestro Padre. Ok, dentro de los gnósticos, ¿quién es Satán? Dentro del gnosticismo, las raíces gnósticas también tienen mucho que ver con la lingüística. Satán viene de de hecho Satán significa el adversario. Aquí hay que meter también al arcángel Micael. Micael significa quien como Dios. Entonces, dice una historia que cuando Luzbel quiso usurpar el trono de Dios, Micael se le opuso. Y a raíz de ahí se le tomó el nombre de quien como Dios, que es Micael. Porque él fue lo que dijo cuando bajó a Lucifer de ese trono, o a Luzbel. Lo arrojó hasta las tinieblas diciendo, ¿quién como Dios para situarse en ese trono? Entonces, Satán viene siendo el adversario. Aquí el problema no sería tanto quién es, sino dónde está. Pero vamos a resolver primero quién es y luego ya muy interesante. Ya vemos dónde está. Dentro del espiritismo, precisamente Satán es el adversario más, no el responsable de toda la desgracia humana, como ha sido catalogado. Yo en algún momento lo he hecho de una manera chusca, dentro de la radio o en algún programa de televisión, en el que Satán en algún momento ha de decir, ah, ¿yo por qué? O sea, no pasó esto, ¿por qué? Porque Satán se interpuso. No, eso es obra del diablo. O sea, ya Satán ha de estar, oye, pues ya no, libérame de esa condena, porque está de más. Carlos, mucha gente, no solamente a la Iglesia Católica, sino que a todas las religiones, se han encargado, sobre todo la Iglesia Protestante Cristiana, se ha encargado de culpar a Satán hasta de que se cae la sopa. ¿Es cierto esto o no es cierto esto? Ah, mira, te digo una cosa, precisamente estaba escuchando el prólogo del programa acerca de la persona que en Holanda iba a tener un juicio menor al que debería de llevar por un asesinato de 3 personas, creo. Precisamente hoy en día a Satanás se le culpa de absolutamente todo, pero tienes que tomar en cuenta que Satanás, ¿cómo te podría decir? Es como en un momento dijiste tú, una forma de purificación, de santificación. ¿Por qué? Porque en un momento dado existen dos cosas, lo bueno y lo malo. Dios te da la libertad, Dios te da el albedrío para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y precisamente cuando haces tú lo malo, considerando que es Satanás, demonio, a Belcebú, Luzbel, lo que quieras, cuando nos atrapan haciendo algo malo, luego le echamos la culpa, es que él me sonsacó. Y definitivamente aquí el albedrío te lo da Dios para que hagas tú lo bueno o lo malo, pero nosotros al momento que nos agarran con la mano en el jarrón de las galletas como los niños, luego le echamos la culpa al más tonto, en este caso a Satanás. Yo quiero decirle a la gente que me está escuchando, porque si de por sí con el programa de televisión y con los comentarios de Vane de que soy oscuro, de que hasta satánico porque utilizo una túnica negra, no estoy defendiendo al diablo, no estoy defendiendo a Satán, simplemente que los seres humanos ya adoramos la religión cuando nos conviene, ¿verdad? No, es que a mí me enseñaron que todo lo malo es de Satanás. No, o sea, qué suave, qué padre, ¿no? O sea, a eso voy yo, o sea, qué padre y qué injusto. Ahora, dentro de lo que hace Satán, ¿no pudiera ser un error lo que hizo Satanás de tratar de usurpar el templo, bueno, el trono de Dios y ser desterrado? Que nos sucede a muchos aquí en la tierra. O sea, llega un momento en el que si alguien me da tanto poder que soy su mano derecha, pues llego a sentirme esa persona. Sucede mucho, muchísimo. Y pues no son desterrados, ¿no? Carlos, ¿tú crees que Satanás, Gabriel, ¿tú crees que Satanás igual de alguna manera pudo haber recibido su llamada de atención por escrito, como se hacen las maquiladoras, ¿no? Su llamada de atención verbal y luego ya desterrarlo, o fue algo definitivo, o realmente Satán ya había hecho un plan malévolo a su alrededor? A ver, Gabriel, te cedo la palabra primero. Muchas gracias. Aquí vemos algo muy importante o muy interesante en el libro de Job. Cuando termina el día, todos los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios. Y entre ellos Satán. Y entre ellos, dice así, y entre ellos Satanás. Entonces, a mí se me hizo eso muy interesante. Porque ¿cómo es posible que lo sacaron del cielo, pero ahí estaba, después de un tiempo, ¿no? Entonces, Satanás tiene una labor, o mejor dicho, Lucifer tiene una labor. No podría existir la virtud si no existe la tentación. Eso, yo creo que Carlos estaría de acuerdo conmigo, de que si no existe una manera de lograr la virtud, llamada tentación, no existiría tal virtud. Esa es la labor de Lucifer. Yo, antes de que Carlos conteste, yo en algún momento me quedé muy impresionado cuando escuché un sacerdote reconocido por el Vaticano como uno de los exorcistas después de Gabriel Amort. No sé si ahí estoy correcto, Carlos. Después de Gabriel Amort está José Antonio Fortea. Así es. Y que dice, es que Satanás es muy importante porque es utilizado como un medio de santificación. En ese momento no se me cayó nada de las manos porque no tenía nada en las manos, si no se hubiera caído. Y te quedas pensando, ¿no? O sea, realmente Satán, yo sé que mucha gente me va a condenar por esto, pero bueno, es importante. ¿Realmente Satán es el adversario o es parte de un plan divino? Okay, bueno, dentro de la teología, Satanás vendría siendo parte de un plan divino. Es el adversario, sí, pero es el adversario que se convierte en parte de un plan divino. Porque precisamente, como dijo ahorita Gabriel, no hay virtud sin Satanás. ¿Por qué? Porque precisamente Satanás te va a poner todo lo contrario, te va a poner todo lo verde, te va a poner todo lo bonito, te va a poner todo lo que te atraiga a ti, a la vista, a tu cuerpo, a tu humanidad, para que decidas si ese es el camino que tú quieres. El otro camino de seguir a nuestro Padre es el sacrificio, el amor, la humildad, todo lo que es contrario a Satanás, bueno, todo lo que es contrario supuestamente a Satanás. Y precisamente Dios te da esa libertad para que escogas cuál es lo que quieres. Hay ocasiones en que nosotros nos vamos con la monedita de oro, nos vamos alucinados con el brillo de la monedita de oro, pero no nos damos cuenta que el brillo de la monedita de oro en un momento se opaca, y el amor de Dios nunca se opaca. Aquí hay algo muy importante también, Carlos, dentro de las escrituras de la Biblia, y que ahorita te voy a lanzar el otro reto de el otro reto del jueves, del programa, que te lo voy a leer ahorita aquí. Fíjate lo que es estar ignorante a muchas cosas, Carlos. Me catalogo así como un ignorante. Estoy leyendo los evangelios apócrifos, y dentro de los evangelios apócrifos, toda la vida de Jesús es toda la vida que lanzan en la televisión, y yo no me he dado cuenta. ¿Qué es el evangelio de María, de Pedro, el de Tomás, o cuál está leyendo? Sí, de San Pedro, el evangelio de San Pedro, de María, así es. Uh-huh. ¿El de Tomás también? Así es. Ok. Entonces, bueno, pues eso ya lo vamos a tocar la próxima semana, que diga el jueves. Okay. Pero dentro también de lo que nos habla la Biblia, pasando ahorita la Semana Santa, es que Jesús muere en la cruz y desciende a los infiernos. Sí. Mi pregunta es para ti, Carlos, ¿a qué desciende Jesús al infierno? Desciende, según la teología, para sentir en carne propia el sufrimiento de las personas que no están en la gracia de Dios. A eso es a lo que desciende. Pero acuérdate que al tercer día resucita para entrar glorificado al reino. Precisamente tienes que tomar en cuenta, una de las ocasiones me preguntabas tú, David, que si Jesús había tenido miedo cuando en la noche de su pasión. Y yo te dije, definitivamente la tuvo como cualquier humano, porque acuérdate que en ese momento Jesús, aunque era divino de procedencia, era humano en ese sentido, y lógicamente tenía miedo que él fuera lastimado, porque lo que le pasó no fue una cosa muy bonita. Pero precisamente para que se cumpliera todo el plan divino, nuestro Padre le permitió a Jesús bajar los infiernos, precisamente para darse cuenta Jesús, aunque ya lo sabía, pero para que él lo viera a primera vista, que era de lo cual estaba salvando la humanidad. Okay. Hay una parte de no sé si es apócrifa o no, Carlos, en el que se menciona que Jesús desciende a los infiernos a supuestamente entregar las llaves de los infiernos, como a poner orden. Uh-huh. Ahí a decir, bueno, aquí te controlas. ¿Es cierto esto o no es cierto? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Hay muchas teorías. Esa teoría sí la he escuchado, pero definitivamente eso no va dentro de la teología cristiana, dentro de la teología católica. Tienes que tomar en cuenta una cosa, Angra, que muchas de las ocasiones en que se habla de teología, si la persona no es teólogo, definitivamente va a transversar a muchos pasajes bíblicos a conveniencia para poderlos explicar. Pero definitivamente eso no viene al caso. Ok. Jesús desciende a los infiernos, y Jesús enfrenta también a Satanás en 40 días de ayuno. Lo enfrenta, y aquí es donde me pongo a temblar, y también me voy a ir contigo, Gabriel, porque creo que ahí tú tienes tu beldad, hijo Niurka. En esos 40 días, Carlos, Satán tienta a Jesús. Tiene tres tentaciones. La última, y creo que es la más fuerte, lo sube a lo alto de un cerro, de una colina, y le dice: adórame y todo lo que ves es tuyo. Todo lo que tú ves ahí, todo el mundo se inclinará ante ti, todo el mundo. Y es donde digo yo, ah, caray. Entonces Satán tiene realmente el control de la tierra. Pudiéramos considerar el infierno dentro de la tierra, porque él en ese momento con toda seguridad le dice a Jesús: si tú me adoras, todo lo que ves en este momento es tuyo y se va a inclinar ante ti. Ahí entra mi preocupación. No, mira, te voy a decir una cosa. precisamente dentro de los rosarios, una de las oraciones dice: en este valle de lágrimas. En realidad, viéndolo en una forma teológica, en una forma espiritual, nosotros sí estamos en el infierno, ahorita. No porque precisamente estemos quemándonos dentro de las llamas del infierno, pero precisamente nosotros estamos fuera de un lugar en donde desearíamos estar. Estamos no precisamente fuera de la gracia de Dios, pero estamos fuera del reino. Estamos fuera del reino porque en el reino tienes que tomar en cuenta que aquella alma que entra al reino debe de ser un alma pura. Debe de ser un alma que no tenga absolutamente ninguna mancha. Y lógicamente, aquí nosotros como seres humanos, nuestra condición humana nos hace cometer muchos errores. Este es nuestro infierno. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos haciendo cosas buenas, cosas malas, y precisamente lo que hagamos en este plano terrenal es lo que nos va a, ¿cómo te puedo decir?, a definir si nos vamos al reino o si nos vamos al infierno. Entonces, ¿sí consideramos que Satán tiene el control de este plano? O sea, ¿para que se lo haya ofrecido a Jesús? Sí, pero te digo una cosa. Tienes que tomar en cuenta que hemos vacilado mucho que si le quitan, por ejemplo, al dueño de Telcel, si le quitamos un peso, ¿qué le va a preocupar? Tienes que tomar en cuenta que hasta en ese momento Satanás sí le... sí le expuso, o sí, ¿cómo te puedo decir?, sí le estuvo haciendo ciertos condicionamientos a Jesús para que lo adorara y que todo fuera de él. Pero tienes que tomar en cuenta que Jesús sabía cuál era su procedencia. Jesús sabía cuál era su procedencia, y a Jesús le interesaba la tierra no precisamente porque lo adoraran, sino por salvar a las personas que estaban aquí. Tienes que tomar en cuenta que Jesús sabía su procedencia y sabía que él era el reino del universo, pero también a Jesús, a Satanás le estaba dando Jesús, por decir así, a tole con el dedo, porque ¿qué me puedes ofrecer tú si esto también es mío? Pero aquí lo que me preocupa es que tú estás manejando las vidas de las personas que están aquí, pero aún así él sabía que si lo adoraba, las personas que estábamos en este plano terrenal nos íbamos a salvar. Pero si él llegaba a la conclusión de su pasión, no únicamente nos iba a salvar, sino nos iba a hacer coherederos del reino de los cielos. Así que Jesús en ese momento, aunque sí fue tentado, pero la tentación de Jesús, créeme que no fue mayor, porque él ya sabía lo que tenía que hacer para que nosotros estuviéramos con él allá arriba. Ok. Gabriel. Uf. Bueno, una de las cosas que nos dice nuestro maestro Samael Aun Beor es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, con respecto a esto de que toda la gente se justifica de que el diablo la hizo hacer y que ellos tenían las mejores intenciones, pero los hechos son los que te salvan o te condenan. Con respecto al descenso a los infiernos de nuestro Señor Jesucristo, hay que recordar que Jesús es la persona que encarnó al Cristo. Entonces, este descenso era necesario de la fuerza del Cristo o del rayo de manifestación de Cristo a todos los planos de conciencia, incluso a los planos inferiores. ¿Por qué? Porque es un rayo de tal magnitud que tiene que atravesar hasta abajo. Entonces, la encarnación del Cristo en Jesús hizo que Jesús descendiera a los infiernos para que se conociera, para que se sintiera, se dejara sentir la presencia de Cristo hasta el fondo de la creación. Dentro de la mitología griega grecorromana están los 12 trabajos de Hércules, en donde también existe un descenso a los infiernos. Es alegórico este descenso, pero tiene que descender a vencer al can Cerbero, este perro de tres cabezas, simbolizando a la pasión animal, o a los digamos tres pecados capitales más fuertes, que serían lujuria, orgullo e ira. Entonces existe un descenso a los infiernos, no solamente con Jesucristo, sino con Hércules y en muchas de las teogonías, incluso en las teogonías o teologías aztecas, mexicas, solamente que aquí en el Antiguo México se tomaba el descenso a los infiernos como un lugar para trabajar, sobre sí mismos y no para recibir un castigo. Estamos hablando de visiones diferentes del infierno. Del infierno. Bien, tenemos ya la parte que Satanás se rebela contra Dios. O dice, bueno, yo puedo ser tan grande como tú. Ahorita los dos tocaron un punto muy importante, tanto tú como Carlos, el hecho de está dentro de un plan divino. Entonces, yo consideraría, ¿no?, innecesaria, si estuviera dentro del plan, ¿verdad?, innecesaria el que Satanás se rebelara. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan. O sea, tan fácil, a lo mejor la Biblia no lo maneja de esta forma de que se rebela, pero en algún momento Dios le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te vas a controlar ahí abajo, ahí te paso el sueldo, ¿no? Te lo deposito en el banco. Es una forma muy rara de decirlo, pero quiero que tanto tú como gnóstico, tanto Carlos como sacerdote y yo como espiritista podamos poner los puntos sobre la mesa de cómo se ve la figura de Satán. Carlos, ¿crees que me voy a condenar más, más de lo que ya estoy condenado? ¿Tú crees que me voy a condenar más de lo que ya estoy condenado con lo que estoy diciendo? No, olvídate, cuando nos vayamos, no vamos al cielo y en el infierno no nos quieren, creo. Así de fácil. Oye, Carlos, es importante eso que estoy mencionando. O sea, si realmente Satán desde un principio era el antagónico, ya había sido escogido, igual que Judas Iscariote, como un plan divino, realmente pues no tendría por qué haberse revelado, o no era la intención de Dios de que Satán fuera el malo. Bueno, mira, déjame comentarte una cosa. Acuérdate una cosa, ahorita manejamos lo que vendría siendo el albedrío, la libertad. Si a nosotros como seres imperfectos, Dios nos da la libertad para hacer lo que nos venga en gana, tomar buenas o malas decisiones, aunque cuando tomamos malas decisiones le echamos la culpa a Satanás. Precisamente, ¿crees tú que en el reino de los cielos, entre todos los ángeles, no les iba a dar Dios la misma libertad? Tenían la libertad y sabían a conciencia qué era lo bueno y lo malo. Y también Dios desde ahí arriba, desde el paraíso, desde el reino de los cielos, Él les dio la libertad para decir qué era lo correcto y lo incorrecto. Y Él, como un juez supremo, como un padre que quería a todos sus hijos, les permitió cometer esos errores. Más, tienes que tomar en cuenta que si Satanás se acerca a Dios y le dice, oiga, ¿sabe qué? Que ves tu taza, pues no hay problema, consígueme otra. Pero aquí precisamente la desobediencia, el orgullo, la vanidad que tuvo Lucifer fueron tan graves que definitivamente tuvo que ser desterrado del paraíso. Carlos, te voy a hacer una pregunta muy... No, ya estoy acostumbrado. Muy fuerte. Gabriel, ¿estás cerca de Angra? Estamos en el lado contrario de la mesa. No podrías darle un bachón de mi parte. Ahorita arreglamos eso. Ándale, gracias. Carlos, ¿Dios se ha equivocado? ¿Tú crees que Dios se haya equivocado en algo? No, es que mira, para muchos la palabra equivocación tiene un sentido muy fuerte, muy definitivo. Dios no se equivoca. Dios te da a ti la libertad para que en un momento dado tú hagas lo que es lo correcto. Dios no se equivoca. Dios te da las armas para que elabores tú tu proyecto. El que se equivoca es el humano. Yo te digo porque en algún momento Dios hace su creación y llega un momento en el que dice, lo que he hecho es malo. Habla con Noé y le dice, construye una arca, sube a dos animalitos. Se oye muy, muy hermoso eso, ¿verdad? Los dos animalitos. Pero destruye su creación. Eso es aceptar un error, ¿no? Por parte de Dios. No, no, espérame tantito, espérame tantito. Acuérdate que eso lo que he hecho está mal hecho. Pero tienes que tomar en cuenta que no, Dios, cuando una persona, simplemente cuando naces con pecado o sin pecado. Lógicamente nacemos sin pecado al momento de nacer, porque primeramente somos unos bebés, unos párvulos, y no sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Ya cuando en un momento tú empiezas a crecer y empiezas a dar tus propias decisiones, buenas o malas, ahí entonces es donde ya eres, ¿cómo te puedo decir? Ya se te puede enjuiciar por algún motivo. Cuando una persona comete un error y comete algo bueno, pues lógicamente todo mundo tenemos la capacidad para cometer errores y tener aciertos. Pero cuando una persona o unos seres están cometiendo error tras error, tras error, tras error, tras error, a conciencia de que lo están cometiendo, ese no fue error de Dios. Simple y sencillamente fue error de las decisiones que tomaron los humanos en ese entonces. Excelente, Carlos. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Siento que me estoy condenando. Regresamos. Bacha, por favor. Bacha, por favor, Gaby. Estás en el mundo paranormal de Vane. Ay, se la doy. En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuestas. XEFB, La Rancherita, 1000 AM, con la tecnología digital. El domingo 7 de julio, tú elegirás libremente a los diputados al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y síndicos. El Tribunal Estatal Electoral protege tus derechos político-electorales y garantizará que las elecciones se sujeten al principio de legalidad. Tú decides. El Tribunal Estatal Electoral protege tu voto. En el mundo paranormal de Vane, no tenemos esferas mágicas. Solo tenemos seres llenos de luz, capacidad y sabiduría. Contáctanos a través de Facebook, Twitter y la página oficial. Bien, regresamos al mundo paranormal de Vane. De veras que de todos los años que tengo realizando radio o estando dentro del espiritismo, 2012, 2013 ha sido uno de los años más gratos, conociendo a gente importante para mí, y dentro del conocimiento, como es Carlos, Josué, Gabriel, que hoy tuvimos el gusto de conocernos. Retomando el tema, Carlos, hay una parte de la Biblia donde Dios dice: lo que he hecho es malo. Lo que he hecho es malo. Uh-huh. Entonces es parte de un error. Como te comento, cuando hace ese comentario Dios, lo que he hecho es malo, bueno, lo que he hecho, ahí sí voy a contradecirme yo solo, Dios no comete errores, pero debería haberlo fallado de esta manera. Acuérdate que las Santas Escrituras fueron escritas por humanos, aunque fue por la gracia divina. Debería haber sido mejor esta frase: lo que yo he hecho se volvió malo. Es un error de redacción. Es un error de redacción, porque definitivamente hay muchas cosas, como te digo, que tienes que estar muy metido dentro de la teología para encontrarlo. Mira, hay una cosa, por ejemplo, aquí tenemos ahorita tres personajes muy distintos. Tenemos un gnóstico, un espiritista y tenemos un sacerdote, un exorcista. Pero te digo una cosa, aquí en un momento no somos antagónicos. Cada quien ve las cosas de su manera muy particular de verla, pero los tres estaban formando parte de un rompecabezas. yo de alguna manera, incluso ahorita fuera del aire, es lo que estoy comentando, ¿no? Hay que armar nuevos criterios porque la falta de fe nos está comiendo. Sí. La falta de la presencia de Dios nos está acabando. Aquí tenemos a Vane. Aquí tenemos a Vane. La falta de una creencia fuerte, firme, está terminando inclusive, o incluso con los valores sociales. Porque antes la religión cristiana, católica, tenían ese poderío, porque hay que decirlo así, de poder manejar las leyes sociales y de formar parte de ellas. Y eso ha terminado. Alguna persona ha dicho, ¿cómo acabar con la violencia? ¿Cómo acabar con, pues, con la numerología? O sea, entre más estudio le metas a un niño, a lo mejor va a ser un delincuente en potencia, ¿no? Un falsificador, un, no sé, otro tipo de delincuente, más no un sicario, un asesino cualquiera que ande ahí en la calle. Porque entre más valores le des a una persona, menos posibilidad tiene de hacer algo negativo. Y se ha perdido porque, te lo he comentado, Carlos, siento que la religión católica ya no avanzó hace mucho tiempo en no sé, o la misma gente ya no avanzó en la vida católica, en que hay un grupo de confirmaciones, en que hay grupos, círculos de oración, en donde hay círculos bíblicos para que la gente se siga nutriendo. Lamentablemente la iglesia católica es cómoda. Voy una hora, 45 minutos, salgo de misa y Dios que te bendiga. No te vuelvo a ver. Y tan tan, hasta el próximo domingo. Que una iglesia cristiana pues, no te lo permite, porque hasta en las camionetas van por ti. Ándale, hermana, no, es que mire que mi madre, ándale, hermana, súbase. Entonces, pues a lo mejor han cambiado las cosas, pero sí, como tú lo dices, Carlos, ahorita son tres mundos trabajando en la misma obra, ¿no? Así es. Gabriel, ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Bueno, vamos a reducirlo, ¿no? A reducir el concepto a un agricultor. Un agricultor tiene frutos buenos y malos. Por eso Noé hizo el arca. O sea, llega una cosecha de hombres que se echó a perder y salieron algunos frutos buenos y se implementa el gran arcano, el arca de Noé. Este gran arcano, o esta arca de Noé, es la que salva a los frutos buenos para una nueva cosecha. Ciertamente, Dios no se equivocó en su obra. Dios tuvo malos frutos de su obra. Y dijo, no la vuelvo a hacer como la hice ahora. Y creo que se le volvió a echar a perder el fruto hasta ahorita. Y ahí voy a diferir contigo y a lo mejor difiero con Carlos. Porque, te digo, me voy a condenar, pero sigo defendiendo mi punto. En ese momento a mí se me hace una manera injusta para mi ver de actuar. Porque salva solamente a dos de cada especie. En esa inundación de 40 días, 40 noches, muere gente inocente. Muere gente que no tenía nada que ver en el asunto de la cosecha echada a perder. Entonces, igual yo como agricultor, si tú me dijeras, hay frutos buenos, hay frutos malos, pues yo me desviviría por salvar todo lo bueno e incinerar todo lo malo, mas sin embargo Dios actúa de otra manera. Pero aquí yo, es una forma en la que yo más amo a Dios y me, en algún momento diría, realmente estamos hechos a su imagen y semejanza, porque Dios se equivoca. Dios se equivoca como te equivocarías tú, como me equivocaría yo, y corrige. Eso es algo irrefutable de Dios. Corrige. Que mucho humano no tiene. Se equivoca y él sostiene que no se equivocó. Y no me equivoqué, y no me equivoqué. Y Dios no, en ese momento dice, me equivoqué. O sea, esto está mal. Y voy a corregir. Y le da a Noé la oportunidad de salvarse junto con sus hijos y de procrear nuevamente y de crear nuevamente a la tierra. Pero Dios en ese momento dice, me equivoqué, borrón y cuenta nueva, empiezo a hacer algo nuevo. Y se empieza a dar, ¿no? Bueno, esa es mi forma de interpretar la Biblia. Ahora sí, corrígeme, Carlos. Bueno, te digo una cosa. Precisamente, dentro de los estudios más teológicos, se nos indica a nosotros que Noé no únicamente fue el elegido, sino simple y sencillamente Noé, al momento de estar construyendo, estuvo invitando a todas las personas a las que él podía a que estuvieran con él en el arca. Muchas de ellas, primeramente, se mofaron de Noé, lo jactaron de loco y definitivamente no le hicieron caso porque pensaban que era un loquito que había construido un barco en una llanura. Y precisamente no le hicieron caso. Ahí lo que estaba demostrando, háblales, Noé, a mi pueblo, que tengan fe en lo que yo digo es verdad, para que se acerquen contigo y sean salvos, se salven. Pero no le hicieron caso. No te digo, Dios en un momento dado sí tenía la opción y tuvo la posibilidad de salvarlos a todos, mas el ser humano no quiso. Te vuelvo a repetir como el chiste de que les mandó una canoa, un barco y un helicóptero para salvar a la persona que se estaba inundando su casa, y al final de cuentas se ahogó porque ninguna de las tres aceptó. Y le reclama a Dios, ¿y por qué no me mandaste? Mira, te mandé una canoa, un barco y un helicóptero. Si no quisiste aceptarlos, ¿por qué no quisiste tú? Se puede decir de esa manera también. Carlos, ¿y si te das cuenta que esto que estamos hablando ahorita no se da ya en una iglesia? No sé, incluso un pastor cristiano, con todo el respeto, es aferrado. Y igual, o sea, yo en este momento te digo, dentro de la figura de Satanás, ¿verdad? Dentro de cualquier religión, creo que ya deben de implementar que es pecado abusar de la palabra Satán. Es pecado. Es pecado en el grado de que, oye, golpeaste a tu mujer. Sí, la golpeé, pero en ese momento entró Satán. Es que la miré con otro en la cama y entró Satán y pues la golpeé. Esas son reacciones humanas, pero lamentablemente tenemos esa creencia tan, tan difusa, esa malinterpretación de Satán, que ha permitido que mucha gente pase los límites, ¿no? Bueno, te digo una cosa, a mí me gustaría que, bueno, en lo particular, que la palabra Satanás fuera un sinónimo de mi pecado. ¿Por qué? Porque precisamente a todos le echamos la culpa a Satanás, a Lucifer, a Luzbero, a Belcebú, como le quieran mencionar. Todos le echamos la culpa a él, tomando en cuenta que estamos usurpando su nombre para limpiar nuestro pecado o mi pecado. Y precisamente mientras las iglesias, cualquiera que sea, soporte o tolere que una persona, cuando comete alguna intransigencia, algún pecado o alguna violación, me refiero a las reglas de la moral o a las reglas de la dignidad humana, se escuden detrás de Satanás, en realidad creo que en ese momento sí tenemos, todos los que estamos relacionados con la iglesia, que decir, ya párenle, no es tan malo como se dice. Porque incluso la gente que entiende muy bien las escrituras, la gente que realmente se dedica a ser católico, cristiano, testigo de Jehová, que realmente va y estudia, hay algo que no saben de Satanás que le sorprendería. Respeta las reglas. Sí. Cosa que un ser humano no sabe hacer. Satanás respeta las reglas. Dicho y explicado en Job. Llega Satán y es como, en realidad Satán no tienta a Dios. Dios se deja ver hasta dónde llega Satán, porque Dios en su corazón sabía que Job, al igual que Jesús, no iba a desistir en su amor a él. Pero Satán obedece a las reglas. Y en una de las partes de Job dice, ¿acaso no le has tú rodeado de un cerco de protección? Pero levanta tu mano contra él y verás cómo te maldice. Y ahí Satán atiende a una regla. O sea, Satán no te puede tocar a ti, Juanito Pérez, Juanchita, Rodríguez, o a mí, David, si él no te, si él no se lo permite, o tú no se lo permites. Precisamente, Angra, cuando hace tiempo que platicamos que si una persona que estaba bautizada o confirmada, si era menos propensa a que Satanás la tocara, y yo te dije, no, definitivamente, porque si no crees en el sacramento del bautismo, la confirmación, si en tu corazón no está Cristo, no está nuestro Padre, no está el Espíritu Santo, Satanás te puede tocar, pero Satanás no te puede tocar a menos de que hagas una cosa, tú le abras el corazón a él. Y precisamente esa es la regla de Satanás, que él no te puede tocar ni a David, ni a Gabriel, ni a Luis, ni a Carlos, si tú no le permites o si no lo invitas a entrar a tu corazón, si no le das esa bienvenida tú. Excelente, Gabriel, ¿algo que decir? Mucho. Sí, realmente, dentro de los estudios gnósticos no existe un Satanás como figura externa. Existe un Satanás como mi ego, mi yo animal, mis bestias. O sea, para el gnóstico, Satán no es una persona que vino y, o un ente, mejor dicho, que vino y me obligó a hacer algo. Son mis propias bajas pasiones las que me incitan o las que me orillan a hacer algo. Y dentro de mí está también esa fuerza, o tratamos y luchamos por encarnar esa fuerza que nos ayuda a combatir a estas energías siniestras que tenemos dentro de nosotros. Realmente ya dentro de los estudios gnósticos se le llama mi pecado a ese Satán. Es mi lujuria la que me hace cometer actos impuros, es mi ira la que me hace explotar en contra de los demás, es mi gula la que me hace indigestarme, es mi pereza la que me hace llegar tarde al trabajo, soy yo culpable de mis propios actos. Entonces, Satán es el adversario como fuerza de oposición, no como como una persona que está ahí abajo en una cueva llena de lumbre y que sale de vez en cuando y que nos mete una zancadilla. O sea, no es así. Hay que eliminar esos dibujitos de un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, porque son simbólicos. Volvemos a los símbolos, ¿no? Son símbolos de 7 cabezas, es decir, 7 formas diferentes de pensar de acuerdo a cada uno de los pecados capitales, o sea, pecados cabeza, ¿sí? Y son 10 cuernos que simbolizan el arcano número 10, que simbolizan una evolución e involución dentro del pecado. Periodos de actividad y periodos de reposo que se están alternando entre todas nuestras entidades de pecado dentro de nosotros mismos. Está la lujuria que brota cuando pasa una persona del sexo opuesto caminando por la calle y en ese momento dice la lujuria, la voy a seguir, pero dice la pereza, no, mejor me quedo aquí sentado viendo tele. Y luego dice la gula, no, pero no puedo ver tele si no tengo comida aquí. Y llega el orgullo, no, pero tiene que ser buena comida. Y así se están alternando todos esos defectos psicológicos dentro de nosotros y son los que nos hacen pecar, por decirlo así, o cometer errores. Mantienen dormida nuestra conciencia y entonces es por eso que nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿no? Excelente. Carlos, ¿de veras que hay que pedir un programa de 6 horas? Cada vez nos quedamos más cortos. Para finalizar, Carlos, ¿es realidad o ficción, simple ficción dentro de la teología, la personificación de Satán con cuernos, cola, ese tipo de cosas? Ficción, más bien dicho, porque precisamente como dijo ahorita Gabriel, no podemos ponerle una imagen a algo que espiritualmente tienes tú por dentro. Ahorita, si te das cuenta, las mismas palabras que dijo Gabriel, las dije yo, era mi pecado. Precisamente, así es. Aunque lo dijimos en diferente manera, pero el punto final viene siendo, como mencionaron ahorita, la punta de la pirámide. Tenemos ahorita una pirámide de tres lados. Tenemos cada quien nuestra propia ideología, pero convergemos en la misma punta. Y precisamente Satanás es no algo físico, sino algo espiritual, algo que está dentro de tu corazón, aunque se oiga medio raro, está dentro del corazón y es el que te ordena a hacer las cosas que no son convenientes para ti. Precisamente. Es el, ¿cómo te podría decir? Esa es la dualidad o la mitad de tu personalidad entre el bien y el mal. Precisamente es por eso que en todas las religiones se dice que tenemos que recibir al Cristo en nuestro corazón, porque no está ahí. Si estuviera ahí, ¿para qué lo recibimos? ¿No? Ya está ahí. Entonces hay que sacar eso que traemos y comenzar a recibir la fuerza de Cristo dentro de nuestro corazón. Excelente. En mi forma, dentro de del espiritismo, hablar de Satán como una imagen, de igual manera está prohibido, no hay una imagen. En todo caso de que existiera una imagen o él se pudiera materializar de alguna manera, no sería de una manera horrenda, porque el Luzbel era la luz bella, algo que entonaba muy bien en los cielos. Dentro del espiritismo o dentro de la ley del espiritismo, no del espiritismo de Allan Kardec, que es muy diferente. Dentro del espiritismo trinitano mariano, se dice que Satán, el peor castigo que pudo haber recibido, es haber sido enviado a los infiernos con su misma apariencia angélica. ¿Por qué? Porque es la apariencia que Dios le dio y es algo contra lo que él renegaría todo el tiempo. Entonces él sigue con esa apariencia. Eso es dentro del espiritismo trinitano mariano. Y se maneja también a Satán como el dualismo. Eso quiere decir que cuando tú naces de una manera dual, ya traes el bien y el mal integrado. Depende de ti cuál es el que vas a desarrollar a gran escala. Pero también dentro del espiritismo se dice que no puedes acabar con el mal que llevas dentro de ti, porque si no, se acabaría el equilibrio y ya no tendrías ninguna razón ni siquiera de estar en este mundo. No estarías en este mundo. Si tuvieras esa facilidad de ser siempre bueno, pues no habría necesidad de que estuvieras viviendo aquí. Se dice en el espiritismo que este es un mundo de transición y purificación. Estás aquí por algo. Algo no has hecho bien. Igual los espiritistas creemos en la reencarnación. Algo no has hecho bien, que estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Esa sería la definición del demonio. Carlos, algo que quieras agregar para cerrar este programa. La verdad, muy nutrido esta noche y con mucho que reflexionar después de que se acabe este programa. Bueno, mira, te digo una cosa, precisamente ahorita creo que los tres tenemos esa dualidad dentro de nuestros corazones. Por ejemplo, voy a hablar únicamente respecto a mí. Yo como sacerdote, mucha gente pensaría que me la paso leyendo la Biblia, me la paso haciendo oraciones, me la paso... Sí, sí lo hago. Pero acuérdense que en el lugar donde yo estoy, en el lugar de ser connotado como exorcista, tengo que tener el conocimiento que tiene tanto un espiritista como un gnóstico como un hechicero. O sea, dentro de mi propio cuerpo existe esa dualidad, porque yo manejo el bien y el mal dentro de mi espíritu, pero espero que siempre el bien que siempre he manejado por medio de las oraciones salga a flote. Tengo que conocer el lado oscuro, sí, y me meto mucho al lado oscuro, pero no precisamente para sacar provecho, sino para saber y las armas que necesito para combatir al enemigo. Bien. Esa dualidad creo que siempre va a existir en todo mundo. Depende de ti cuál quieras sacar. Bien, Gabriel, algo que quieras agregar. Pues sí, qué bueno que estamos nosotros tres aquí. Y qué lástima, realmente me da mucha tristeza que las personas que son guías espirituales, llámense pastores, llámense sacerdotes, llámese lo que, como se le llame, ¿no? De acuerdo a cada una de las religiones, no se tomen el interés por conocer realmente quién es el diablo. O sea, realmente me da tristeza de que ellos, que están guiando almas, están guiando potencias de cierta manera inmortales, no se tomen el tiempo de guiarlas bien. Dentro de los estudios gnósticos hago extensa la invitación a todo el público a que se nos unan las conferencias. Te hago extensa la invitación a ti. Tenemos lugares aquí en Juárez y en El Paso, si es posible dar los números. Claro que sí. Es aquí en Ciudad Juárez, es 656-223-2012, es teléfono móvil. Y en El Paso también tenemos un teléfono móvil, área 915-780-8797. Voy a repetir los dos. Primero el del Paso, 915-780-8797. Y en Ciudad Juárez, área 656-223-2012. Entonces, cualquier información con respecto, ya sea a números, ya sea a teología, de cierta manera decir teología, con el despertar de la conciencia, con, ¿qué más te puedo decir? Cábala, alquimia, etcétera. Tenemos muchos temas, todos relacionados con el estudio del origen del hombre. No como el origen del hombre físico, sino como el origen del hombre desde donde viene. Más espiritual. Sí. Más espiritual. Bueno, pues ahí están los números. En esta ocasión yo voy a omitir tanto mi número como mi dirección. El día jueves vamos a tener de nueva cuenta a Carlos, porque quiero hablar de los evangelios apócrifos y la vida de Jesús. ¿Por qué estoy metiendo estos temas? Y mucha gente me ha cuestionado, tanto por Facebook como vía telefónica, el que si yo soy satánico, que no, soy una persona que realmente desea que usted tenga la posibilidad de reafirmar su fe escuchando a Carlos, escuchando a Gabriel, escuchando a Josué, escuchando a otra persona, y que pueda reafirmar su fe realmente con nuevos parámetros, con nuevas cosas, que se actualice, porque mucha gente todavía cree, ¿verdad?, en el niño Jesús y en Santo Claus, y no puede creer en los dos, o cree en uno o cree en otro. No puede creer en la Semana Santa, como lo dijimos Carlos y yo, en un Via Crucis, sin saber la vida de Cristo y el triunfo de Cristo. O sea, usted sabe que murió, pero no sabe por qué razón murió. Ese realmente es el motivo de estos programas, para que usted se nutra. Carlos, agradezco mucho, me comunico contigo ahorita llegando a mi casa, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta noche. Claro que sí, al contrario, Ángela, te agradezco. A Gabriel, un placer de nueva cuenta. Gracias, y ya saben, aquí estamos a la orden cuando se les ofrezca. Luis, buenas noches. Nos vemos, cuídate. Bien, esa es la razón. No soy satánico, no estoy del lado de Satanás, pero sí es muy importante que no recargue todos sus problemas en él, porque es una mentira. Y esa mentira le va a traer también muchos problemas. Gabriel, agradezco mucho tu presencia. Muchas al grupo gracias. Gnóstico, ya dieron sus teléfonos. De igual manera, la gente que quiera tenerlos, que esté fuera de Ciudad Juárez, lo pueden hacer a través de mi Facebook. Yo voy a tener todos los datos de Gabriel para que estén en comunicación con nosotros. Agradezco el favor de su atención en esta noche. Nos escuchamos el día de mañana en una emisión más terrorífica e informativa de El Mundo Paranormal de Vane.